Bueno, dimos inicio hoy a las 18 horas del encuentro 18 de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hoy acá en Jujuy, estamos en el CEDEN, se dio el primer conversatorio que era la comunicación como frente de batalla en la coyuntura actual de Jujuy. Estamos con Romina Maya, de Periodista en Línea, y bueno, queremos retomar un poco lo que vos decías, esto de poder saltar en este momento las trincheras. ¿A qué te referías esto en el panel? Bueno, una idea que venimos analizando acá en la provincia de Jujuy con un grupo de compañeros y compañeras periodistas, comunicadores, es que si bien construimos nuestros medios de comunicación, los espacios comunicativos que tenemos aquí en la provincia desde un lugar de trinchera, ¿no? De defensa, también hay momentos cuando hay que romper y saltar esas trincheras, ¿no? Analizamos que en la provincia de Jujuy hay oportunidad para esto, a pesar de la coyuntura que estamos viviendo y que venimos atravesando, donde los medios de comunicación hegemónicos, si se quiere, están en una franca crisis. Es oportunidad también de los medios de comunicación alternativos de saltar esas trincheras para dirigirnos a audiencias más amplias, que reciban ese mensaje que nosotros queremos mostrar, ¿no? Esa mirada de la realidad que nosotros como medios alternativos de comunicación hacemos. Entonces, creo que la tarea que tenemos de aquí en más es ver cómo los medios de comunicación alternativos en conjunto, porque creo que también es un trabajo colectivo, tiene que ser un trabajo de discusión, podemos hacer, ¿no?, ese salto para dirigirnos a esas audiencias. Bien, y en eso de hablar de las nuevas audiencias, también poder tomar lo nuevo, ¿no? Ese desafío de los medios alternativos, también eso, lo de los streaming. Sí, hay mucho temor, digamos. Yo recuerdo el mismo temor que se vivía como hace 10 años, 12 años, cuando los medios digitales comenzaban a salir, invadían y abundaban. Y en la provincia de Jujuy, por ejemplo, se llegaron a contar alrededor de 500, 600 medios de comunicación. Hoy esa cantidad, ponele que no está activa, pero había un temor a lo que podían producir o no. Los medios alternativos de comunicación nos apropiamos de esas herramientas, hicimos con esas herramientas lo que estamos haciendo ahora, que es comunicar de manera alternativa, popular, comunitaria. Entonces, no hay que tenerle miedo tampoco a las nuevas herramientas de comunicación, sino también hacer un análisis de lo que son, en qué nos pueden servir en nuestra tarea de comunicar, y también apropiarlas, ¿no? Apropiarlas con nuestro discurso, apropiarlas con nuestra manera de hacer comunicación y de relatar, ¿no?, la verdad y la realidad que nosotros venimos construyendo en base a un análisis de la sociedad, ¿no? Me parece que es